¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Qué tal? Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. El día de hoy estamos aquí Cintia Santana y Yasmín Vargas. Así ya no hay pierde. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amat Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. El día de hoy estamos regalando un libro que se llama Desigualdad Social y Equidad en Salud, Perspectivas Internacionales, que es coordinado por el Cuerpo de Académicos del CUCS, de la Universidad de Guadalajara. Para participar por él pueden anotarse escribiendo su nombre completo en la transmisión en vivo que estamos haciendo en este momento en Facebook o mandarnos un WhatsApp al 33 13 11 35 50. También nos pueden marcar por si quieren hacer ahí algún comentario, alguna opinión, una duda que tengan. ¿Y dónde más? Acabamos de subir una publicación también. Ahí también pueden anotarse, poner su nombre completo y listo, estarán participando. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar del mejoramiento tradicional contra modificación genética. Y principalmente vamos a estar hablando de los transgénicos. Ya en programas anteriores habíamos tenido como invitado a Mulet y él nos desarrolló el tema y nos explicó muchas cuestiones y nos abordamos esta polémica en torno a los transgénicos. Pero Blanca Arellano, que es nuestra invitada del día de hoy, nos dijo que varias, escuchó el programa y vio que varios puntos quedaron sin aclararse. Y que hubo otros que ni siquiera se tocaron. Entonces, el día de hoy nos acompaña para hablar un poquito más, de seguir hablando de esta charla de los transgénicos, que en sí es un tema muy polémico, pero pues bueno, vamos a abordar estos puntos que quedaron sin tocarse. Hola Blanca, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos hoy. Sí, gracias. Pues el nombre del programa de hoy es mejoramiento tradicional versus modificación genética, ¿no? Entonces podríamos empezar como desde la definición de estos dos conceptos. ¿Por qué se llama así el programa, no? Bueno, es que, o sea, para iniciar con nuestro invitado Mulet, a mí me quedó claro que la modificación genética se viene haciendo desde el neolítico. Ok, esa es una de las dudas. No es así. Bueno, sí se hace una modificación, pero no es una modificación genética en sí. Las mutaciones se dan en la naturaleza de forma natural. Entonces, en eso sí sería importante entender lo que es la domesticación de las plantas. Y México es un lugar muy importante para este proceso. Uno de los principales cultivos que se manejaron como tales, porque las plantas son silvestres y durante un proceso de manejo se domestican, quiere decir que nos dan un alimento, que ya las podemos utilizar como alimento. Y una de las primeras fue la calabaza y se domesticó aquí en México, en América, antes de los primeros cultivos del mundo. Okay, bueno, yo estaba en que, bueno, que desde, eso es como lo que me había quedado en claro, que desde el neolítico se hace una modificación genética y que es a partir del surgimiento de la ingeniería genética y ya las modificaciones se hacen a través de la ingeniería y es a partir de ahí que ya se le empieza a llamar a esta modificación genética transgénicos. No es lo mismo. Ok, mira, ahí Entonces, ajá, sí hay diferencia. Sí es una modificación genética, pero porque es una mutación. Una mutación que se hace dentro de la misma planta. Entonces, digamos, el mexicano o el antiguo mexicano conoce una plantita que se llama teosintle, que es el antecesor del maíz. Entonces dice, ay, este, pues si lo meto a la lumbre, sabe bueno, ¿no? Entonces agarra este teosinte y se descubre, y fuimos las mujeres las que descubrimos que las semillas nacían, y agarra las semillas y las empieza a sembrar. Entonces uno de esos teosintes nace con más semillas. Entonces esta señora dice, ah, este tiene más semillas, ya no voy a sembrar el que tiene 7, voy a sembrar el que tiene 9. Entonces lo vuelve a sembrar y de esos, después de, no sé, a lo mejor 2 años, sale uno que tiene 20 semillas. Y luego así se la llevan, ¿no? Y lo van seleccionando. Entonces no es modificación, es selección. Porque las mutaciones se hacen de forma natural. Ahora, un transgénico no es eso. Un transgénico es donde metes un gen de una especie diferente. O sea, a un maíz le metes un pedazo de una bacteria, no de otro maíz. Eso es mejoramiento genético. Cuando le metes de una cruza de un maíz con otro y vas haciendo mejoras. Y eso sí se hace desde que empezó a nacer el hombre como agricultor. No desde el neolítico, desde que decidimos dejar de ser cazadores y recolectores y nos convertimos en sedentarios y empezamos a cultivar nuestros alimentos y a cuidar a nuestras vaquitas y nuestros animales. Entonces no es lo mismo una modificación genética de laboratorio que una selección en campo, porque las mutaciones se dan de forma natural en la vida todo el tiempo. Ese es el mejoramiento tradicional. El mejoramiento tradicional, ajá, es que tú vas viendo qué planta te da mejor rendimiento, que tiene mejores semillas, que sabe mejor, y entonces esa es la que vas reproduciendo, y esa a su vez empieza a sacar cualidades mejores. Y entonces esas tú vas seleccionando las que más te gustan, las que más se acomodaron al ambiente, la que se adaptó al suelo seco, la que se adaptó al exceso de lluvia. Entonces tú viste que esa no se enfermó, pues entonces esa la selecciono y la reproduzco. Pero la reproduzco porque todas las plantas dan semilla y entonces esas semillas las vuelvo a sembrar. Eso es lo que se venía haciendo desde el neolítico, o sea, toda la vida. Tú le llamas como una modificación genética no natural. Eso tú le llamas. No es modificación genética, es una selección. Selección. La modificación genética se da de forma natural en una mutación que sucede en la naturaleza todo el tiempo. Ahí la intervención humana simplemente consiste en que escogemos la mejor semilla. Lo que más nos conviene, ¿verdad? O sea, sí. Nosotros simplemente vamos descartando esta semillita, sí, esta semillita, ¿no? Prueba y error. Pero hasta ahí. No es que nos metamos a su estructura. También hacemos la hibridación. También se viene practicando desde lo tradicional. No, desde lo neolítico no. Se empieza a practicar con la agricultura tradicional, la agricultura familiar. Entonces tenemos un maíz. Hibridación, sí. Es un maíz que no sé, está chaparrito, entonces alcanzo la mazorca fácilmente, la puedo cortar, y hay otro maíz que me da 3 mazorcas en lugar de 2, o en lugar de 1 me da 2, entonces digo, este me gusta por esto y este me gusta por esto otro, entonces yo hago una cruza, agarro el polen de uno y lo pongo en el estigma de otro y los cruzo, y entonces esos hijos, las granos que salen de ese maíz, ya es una hibridación. Entonces, que ya sigue las leyes de la genética. Entonces, la selección, la hibridación, entrarían entre la categoría de métodos tradicionales. Exactamente. Métodos tradicionales de cultivo. Sí. Ok. Y entonces, ¿hay otros métodos tradicionales de cultivo está que no se consideran transgénicos? Está, por ejemplo, la clonación, una clonación. Nosotros hemos oído siempre a las abuelitas que dicen, ay, ¿me regalas un podito o un codito? ¿A poco no las han oído a su mamá que va con la vecina? ¿Me regalas un codito de esta planta? Entonces, eso es agarrar un pedacito de la planta, sembrarlo, y esa planta va a sacar raíces, y ese es un clon exactamente igual de la original, de donde salió. Y esto también ha existido toda la vida. Hay también estos son esquejes, los acodos, que son cuando, por ejemplo, hay plantas como la fresa, que sacan una plantita y si esa plantita toca el suelo, saca raíces. Y también es una especie de clon. Ok. Todavía en esas modificaciones no se habla de transgénicos. Ni nace todavía la polémica en torno a los transgénicos, ni todo el pavor. No. Y que te salen cáncer y te produce enfermedades. Y todavía no. Es nada más hasta la entrada de los transgénicos que nace la polémica, los miedos, las sospechas de enfermedades. Okay, aquí vamos a ver entonces qué es un transgénico. Sí, okay. Es que un transgénico involucra la entrada de un gen diferente a su especie, a su familia a veces, y hasta su reino, porque le meten de bacterias, las bacterias son de un reino y las plantas son de otro. Entonces no son parientes ni lo más cercano, nada que ver. Entonces agarran un gen de una bacteria y se lo meten al maíz. Entonces ya no es una modificación natural, pues, sino que es algo que en la naturaleza jamás hubiera pasado, porque la bacteria jamás va a ser parte del maíz si se cruzan en la naturaleza. Entonces, se lo podrá comer o lo podrá enfermar, pero no se va a involucrar en su DNA de forma natural. O sea, siempre se va a distinguir como la diferencia. Uh-huh. A pesar de que los hayan mezclado. Porque pertenecen a reinos diferentes. Uh-huh. O sea, en los métodos tradicionales se hacía modificación a través del humano en los procesos naturales, pero los procesos naturales seguían su rumbo, o sea, no se interrumpían, simplemente como que movíamos, o sea, el maíz se cruza con un maíz, enterrábamos un codito, o a lo mejor de pronto seleccionábamos semillas. De pronto pudieras hacer una cruza de un maíz con otro tipo de pasto que sea similar, o con un teosinte, que es el antecesor del maíz. Entonces sí puede pasar, pero cuando son similares o tienen esa posibilidad de cruzarse. Pero es lo que la naturaleza permite. Entonces una bacteria jamás va a meterse al DNA del maíz por sí sola. Entonces aquí la ingeniería genética, bueno, los transgénicos ya implementan nuevos procesos que en la naturaleza no existirían de no ser por la intervención del humano. Exacto. Anteriormente esos procesos seguían su propio rumbo, o sea, por eso tú le llamas métodos naturales, porque había un proceso natural que se respetaba, y ahora con la ingeniería genética se crea un nuevo proceso que la naturaleza por sí misma no haya creado, que no existía. Exacto, así es. Okay. Y no existiría nunca, porque de hecho los hacen en laboratorio, no hay forma de hacer un transgénico en el campo, tiene que ser en laboratorio. Uh-huh. Y luego del laboratorio sacan semillas y las llevan al campo. O sea, es como obligar a las especies a que a fuerza se, se mezclen, pues, ¿no? Especies que nunca se hayan mezclado de otra manera, a no ser por intervención del humano. Ajá. Sí, porque no pertenecen ni siquiera al mismo reino. Entonces, la diferencia como fundamental entre mejoramiento tradicional y modificación genética es que el mejoramiento tradicional es meramente natural. O sea, son estas mutaciones que se van dando de forma natural, ¿no? O sea, sin intervención del humano. De pronto pudieran ser forzadas porque nosotros quisimos que esos dos se cruzaran, pero son una pero cruza natural. Pero puede darse por ellos si mismos. Si los hubiera sembrado ahí de chiripada juntos, se hubieran cruzado. ¿Y la modificación genética es meramente en laboratorio? Tiene que ser en laboratorio. Okay. Creo que ya entendí cuál es la diferencia del asunto del meollo, que en el mejoramiento tradicional sí se hacen modificaciones con la intervención del humano, pero estas mismas modificaciones pudieron haberse sucedido en la naturaleza por sí mismas, que por el aire, que por procesos naturales, hay la posibilidad de que naturalmente se haya llegado a esa modificación. Aquí cuando entra la ingeniería genética y se empiezan a crear los transgénicos, este tipo de modificaciones no hay la posibilidad de que por sí mismas se hayan dado en la naturaleza. Jamás se darían. Ok, ya creo que hasta ahí está claro, ¿verdad? Sí. Te quisiera preguntar, entonces, ¿cuál es el objetivo de los transgénicos? ¿Por qué surgen? Okay. Pero, ¿qué te parece si vamos a la primera pausa musical? Y ya como en el desarrollo, ir ya hablando más sobre los transgénicos, ¿no? Bien. Ok, nada más para recordarles que estamos regalando el libro Desigualdad Social y Equidad en Salud, que es coordinado por el CUCS, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pueden mandarnos un WhatsApp al 33 13 11 35 50 para anotarse, escribir su nombre completo en la transmisión en vivo o comentar la publicación que acabamos de subir al Facebook y ya estarán participando. Al final del programa decimos quién se lo ganó. Enseguida regresamos. Caiga un aguacero de Yucaytén, del cielo una jarita de queso blanco, y al sur una montaña de berro y miel. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá que llueva café. Cerro de trigo y maguey, bajar por la colina de arroz graneado y continúe el arado con tu querer. Oh, oh, oh, oh, oh. Ojalá el otoño en vez de hojas secas pinta mi cosecha pitis alegre. Siembra una llanura de patata y fresas. Ojalá que llueva café. Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con nuestra invitada Blanca Arellano, hablando sobre el mejoramiento tradicional versus la modificación genética. Y bueno, quedó pendiente antes de ir a la pausa musical hablar como un poco más de los transgénicos, pero antes de eso me gustaría que Blanca nos hiciera como una aclaración de ahorita utilizaste el término teosinte. Sí, teosinte. Entonces, para que nos expliques más o menos ¿Qué es el teosinte? Porque pareció que fue como un pre... lo que estaba antes del maíz, como el gen original o algo así. Entonces, ¿podrías como explicarlo? Sí, exactamente. El teosinte es una planta, es un pasto. El maíz es un pasto, pertenece a la familia de los pastos, igual que el trigo, la avena, la cebada, son gramíneas, son pastos. El teosinte es un pasto chiquito con una espiguita que tiene como dos hileras y son más o menos como 10 semillas, 5 semillas de cada lado, 4 algo así. Y el teosinte nace en México y el lugar donde se encuentra de forma natural es en México, y uno de los fuentes de los lugares como reservas naturales está aquí en Jalisco, precisamente, que es la sierra de, ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Pero es aquí en Jalisco, y este es, México es un centro de origen porque aquí nació el maíz. El maíz sale de esa selección que estuvimos hablando, de no 10 años, de no 50 años, de cientos o miles de años de selecciones que fueron haciendo los hombres y las mujeres antiguos para generar este maíz grande que ahora conocemos. Sí, o sea, aquí en México tenemos la semilla de donde se origina el maíz, y eso es una importancia cultural, ¿no? Exactamente, sí. Y pues, bueno, está como este grupo de personas que dice, okay, el teosinte, respetarlo, cuidarlo como el origen de nuestro maíz por cuestiones culturales, pero no es productivo. No es productivo, no podría, pero alimentar a un gran número de personas, y hacen burla de eso, ¿no? De que o quieren seguir sembrando una semilla orgánica en el que no haya modificación genética por la ingeniería civil, por esta mera cuestión de que pues es orgánica, ¿no? O sea, es el origen del maíz, como si por ser el origen eso le adjudicara un tipo de superioridad, de un valor superior, que desde un ámbito cultural sí, o sea, es de cuidarse y valorarse. Y Molet nos comentaba que México acordó que por lo mismo, para no perder esta semilla originaria con un gran valor cultural, prohibió que se cultivara maíz transgénico. Esto nos llevó a que lo que se producía con el maíz de origen no satisfaciera las necesidades, o sea, las necesidades alimentarias de México, y México se vio en la necesidad, a final de cuentas, exportar maíz de Estados Unidos. Y ahí lo que comentaba Mulet, pues sí, o sea, ahí el principal beneficiario de esa prohibición del maíz transgénico en México pues fue Trump, ¿no? Y pues, ¿cuáles son las consecuencias económicas que México está afrontando por sí cuidar un valor cultural, que es esta semilla de origen del maíz? Pero ¿cuáles son las consecuencias en la vida de los campesinos, ¿no? De que pues aquí se están generando menos empleos porque la producción es menor. En el sentido alimentario, México está quedando insatisfecho. Nos vemos en la necesidad de exportar el maíz más caro, está costando más. Entonces, como, ay, caray, ¿no habría otro método mejor para conservar esta semilla originaria? Que bien, yo no sé hasta dónde con el desarrollo de la tecnología, pues a lo mejor hay un medio de conservar esta semilla originaria sin causar problemas en la economía de México. Okay, primera. Okay, vamos con eso. Primera. Ese fue un punto así, sí. Cuando lo comentó Mulet, sí, yo sí. Me quedé como, ay, canijo, pues bueno, sí. Bueno, primera, México nunca ha sido autosuficiente en alimentos, nunca, aún antes de los transgénicos, a menos que habláramos antes de la conquista, entonces sí éramos autosuficientes. Entonces, ese no es un problema, ¿sí? El problema es las políticas públicas, donde no se maneja un adecuado rumbo y un respeto hacia el campo. Entonces, el problema no es la autosuficiencia, por eso están ahorita desarrollándose campañas como la de Sin Maíz No Hay País, donde se promueve que la gente regrese al campo, que se siembre, que seamos autosuficientes, y que antes de exportar, que ese es otro de los problemas, que a veces exportamos en lugar de producir esos alimentos que nos hacen falta, antes de exportar lo produzcamos para lo que nos hace falta aquí. Claro. Ahora, si hablamos de, ¿qué más me dijiste? Del dinero que se pierde en trabajos, ok. Si hablamos de transgénicos, estamos hablando en agricultura industrializada, donde ya no se ocupan gente en el campo. Solo meten máquinas y máquinas y máquinas, y químicos y químicos y químicos. Y entonces, ¿qué fuente de trabajo va a ser? De hecho, eso es lo que ha pasado con las fuentes de trabajo en el campo. Entonces, ahora se siembra no sé, 520 hectáreas en el rancho, ¿no?, de jitomate. Todo el rancho es jitomate. Entonces, ese cultivo, pues sí nos va a dar de comer jitomate, pero ¿dónde está todo lo demás que ocupamos? Entonces, ese cultivo va en agroindustria. Ocupa trabajadores, sí, para la cosecha. Pero lo demás se hace todo con maquinaria. Entonces, en realidad, no es una fuente de empleo. Es una agroindustria, sí, pero ya lleva mucha maquinaria, no es una fuente de empleo. Entonces, un transgénico no va a mejorar las fuentes de empleo, al contrario. La gente decide ahora aquí en Jalisco rentarle o venderle mi terreno a los de las berries porque me están pagando tanto cuando yo solo gano mi maíz que coseché y mi frijol que coseché y todo lo demás lo pierdo. Entonces la gente dice, pues mejor le vendo y ya no siembro y mejor voy y compro tortillas a la esquina. Entonces se pierde toda esa cultura del trabajo y ya no hay quien trabaje la tierra ahí está. Pero si nos vamos a estadísticas mundiales y hablamos de alimentación, la agricultura familiar alimenta, nos proporciona el 70% de los alimentos del mundo y el otro 30% es donde están los transgénicos, que son como el 15-20%. Y la mitad de ese 30% se echa a perder, se va a la basura, que es todo lo que va a los súper, sí, que se desperdicia y que no llega a ningún lado. Sí. Entonces, en realidad, la agricultura, si se van a buscar a la FAO, los documentos que hay en la FAO, nos está diciendo que la agricultura campesina o la agricultura de traspatio, la agricultura familiar, es la que está alimentando al mundo. El 70% de los alimentos del mundo son de la agricultura familiar. El 40% de los alimentos en México, los de tu casa, el 40%, o sea, la mitad de tus alimentos, son de agricultura familiar. Y lo demás, estos transgénicos no alimentan a la gente, alimentan a la industria, que son Kellogg's, que son Sabritas, que son Pepsi, porque estos maíces se producen para sacar almidón, para sacar fructosa, para sacar estas cosas. Entonces son productos que se van a la industria donde no nos alimentan a todos, pues en realidad. Otro punto dijiste, pero ya no me acuerdo. Ok, pero ahora sí. Bueno, esto ahorita en lo que te acuerdas. Ajá, entonces la importancia de tener ese maicito, me acordé, lo de guardarlo. Entonces sí, hay tecnologías para guardarlo, pero no sé si oyeron una noticia hace poco, como unos 2 años, había una gran caja fuerte donde tenían todas las semillas y los genes del mundo guardados en el polo, y como ya se está derritiendo, se hundió. Pequeño y olvídenlos, detalle. Ahí quedaron. Se perdieron. Entonces sí, o sea, sí hay tecnologías para guardarlos, pero se ocupa tener tanto frío, y ahorita con el calentamiento global generado principalmente por la agroindustria, que es el principal contaminante en el mundo, se derriten los polos, ya no hay suficiente frío para guardarlos, sí. Entonces la mejor forma de guardar una semilla, ¿sabes cuál es? Sembrándola. Siempre, si quieres guardar y conservar una semilla, siémbrala. De otro modo no la vas a poder guardar. Nada más me quedé pensando en esto de que dices que México nunca ha sido autosuficiente. O sea, porque lo que yo señalaba, que con la prohibición de del maíz transgénico aquí en México nos obligaba a importar maíz de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces tú dices que México nunca ha sido autosuficiente, pero pues aquí... viene desde la revolución industrial. Con el maíz, usando la maíz de origen, que no es la transgénica, nos hace menos autosuficiente. Y si tuviéramos un maíz transgénico, seríamos más autosuficientes. Aquí el problema que tú comentas es la cuestión de los empleos. De que si dices que en la industria ya no se ocupa mano de obra más que personas que cultiven, pues... bueno, ahí sí... Es que para ser autosuficientes no necesitamos transgénicos, necesitamos organizar nuestra producción. México es autosuficiente en la producción de cebolla, pero importamos cebolla. ¿Por qué? Porque toda la cebolla que se siembra en México sale en la misma temporada, entonces en esa época del año tenemos exceso de cebolla y la mandamos a Estados Unidos. Pero el resto del año que no tenemos cebolla, ellos nos mandan a nosotros. Entonces no somos autosuficientes por eso, y el transgénico, en Estados Unidos hay datos del señor Benbrook del 2012, un estudio, y el señor Gorland Sherman, donde ya probaron que los transgénicos no aumentaron la producción, y lo único que probaron, que aumentaron, fue el consumo de plaguicidas, y la producción fue igual. Entonces, en México la producción de maíz no es suficiente porque no estamos programando los cultivos que necesitamos. Si nos pusiéramos a decir, en México se consumen tantas toneladas de jitomate, y entonces se limitara a los campesinos a, yo quiero producir jitomate, yo también, ¿qué es lo que pasa con el tequila? Entonces, si todos producimos jitomate, pues sí, ya llegamos al tope de jitomate y tenemos que mandar ese jitomate a otro lado. O si queremos ganar un precio extra, entonces mejor producimos jitomate para mandarlo al otro lado. Y ese jitomate no se va todo, porque hay una parte que no sale bonita, y entonces o termina en el mercado local o la mandan a la basura, porque ni siquiera composta hacen. Entonces, no es que no podamos ser autosuficientes. Sí podamos ser autosuficientes, pero tendríamos que regular. Serían políticas de Estado que regulen las cantidades a producir de cada cosa. Okay, muy interesante. Tu postura es que con el maíz originario podríamos ser autosuficientes. Eso es interesante. Y otro punto que tocas muy, muy polémico, bueno, hasta donde yo sabía, estaba ya dado por hecho que los transgénicos producían una mayor cantidad de los productos, que sí, que los transgénicos eran mejor porque producen más. Sí, pero a un te estoy... menor coste, Greg, inversión de energía. Te estoy diciendo que no. Ya se probó que no. Ok. Bueno, hasta donde ya sabía, ahí no. Estaba. Es uno de los mitos, sí. Hay que ir a ver estos estudios, ¿los podrías repetir? Que, pues, okay. Bueno. Podríamos ver, por ejemplo, que ellos siempre dicen eso, ¿no? Ellos dicen, el transgénico va a producir más. Okay. ¿Va a producir más? Demuéstramelo, ¿no? No, produce igual que un híbrido. Y lo único que sucede es que el transgénico tiene una resistencia, el 90%, 80% de los transgénicos vienen con resistencia a herbicidas. Y entonces ahí hablaríamos de otro tema muy polémico, que es el famoso herbicida, ¿cómo le dicen? Bueno, en México se llama glifosato, sí. Glifosato. En México comercialmente glifosato. Se llama Faena. Entonces, okay. Estos herbicidas, todos los productos químicos en los animales y en las plantas, ustedes saben, nosotros tardamos 60 años en tener otra generación, ¿no? Pero un insecto tarda, 24 horas en tener dos o tres generaciones. Una planta, en un mes a lo mejor ya tuvo dos generaciones, ¿no? Entonces, estas hierbas del campo que les solemos llamar malezas, que son a las que atacan los herbicidas, son las que están atacando estos transgénicos. El 80% de los transgénicos buscan eso, que no haya malezas. Quieren que la tierra se vea así planita, que no se vea ni una hoja extra de la del maíz. Entonces, que se vea así todo limpio, le dicen. Entonces, estos herbicidas que ya vienen incluidos, o el gen incluido en el maíz, hacen una cosa que se llama resistencia. Entonces, estas plantas todo el tiempo están en contacto con este gen que las mata y generan sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Entonces dicen, ay, ya me los voy a sacar, así ya me hizo cosquillitas. Y a la siguiente ya no les hace nada. Entonces, ¿qué están haciendo estos transgénicos con herbicidas incluidos? Son súper malezas. Entonces llegan y aplican más herbicida, más Faena, más, ¿cómo se llama? Glifosato, uh-huh. Que nosotros lo conocemos como Faena. Entonces, aplican porque no las pueden acabar, porque la maleza ya no le hacen ni cosquillas lo que tiene el maíz metido. Entonces, así, en pocas palabras, ¿cuál sería el punto negativo de usar pesticidas? ¿Que se crea muchísima maleza? El punto bueno, los pesticidas tienen muchos puntos negativos, tanto de que hay algunos de que si lo aplicas y no tienes cuidado, te mueres. El que venías exponiendo, o sea, eso es que crea muchísima maleza. Los herbicidas y los insecticidas y todos los pesticidas, su problema principal es las resistencias que causan. Entonces, como te decía, aplicas un insecticida, el insecto es una mosquita de la fruta. En 24 horas ya tuvo dos generaciones de familias, ¿no? Ya tuvo sus nietos y bisnietos. En 48 horas ya tuvo, no sé, cuentas exponenciales, porque ellos crecen exponencialmente. Sí. Entonces, ya hicieron su mutación, como hablábamos al principio. Los insectos, los animales y todo en la vida muta. Entonces te vas adaptando a las condiciones y al ambiente, las plantas se van adaptando, los insectos se van adaptando, las hierbas, todo se va adaptando a las condiciones. Entonces, si en el ambiente hay mucho insecticida, esos insectos empiezan a adaptarse y eso se llama resistencia en el campo. Entonces, si se adaptan, el insecticida, el herbicida ya no les hace nada, les hace cosquillas, entonces lo que hacen es aplicar más. Y aplicar más, y aplicar más, y se hacen más resistentes, y más resistentes. Eso aparte de la toxicidad hacia nosotros. Claro. De la toxicidad lo dejo ahorita en paréntesis, pero a mí me queda duda, ¿y cuál es el problema de la resistencia? Bueno, porque pues cuando tomas una decisión hay que ponderar pros y contras, porque se supone que con los transgénicos pues estás satisfaciendo la necesidad alimentaria de la sociedad, ¿no? Eso es un plus, un pro muy bueno. Y la contra es que, pues bueno, estás aumentando la resistencia. Y aquí sería ponderar, ¿y cuál es el problema de que se creen resistencias? Pues que estos productos ya no sirven. Y se crean nuevos productos. Pero como ya sacaron, no sé, hicieron 3 toneladas del producto o, no sé, 50 tambos de 100 toneladas del producto, tienen que sacarlo de algún modo, porque ellos no van a perder dinero. Y el producto ya no sirve porque ya son super malezas, ya son insectos resistentes a todo. Entonces, ¿cuál es la ventaja, la desventaja? Pues eso, que ya no sirve y de pronto a veces hasta los métodos tradicionales para controlar estas plagas ya son ineficientes también. Se dejó pasar mucho tiempo, ¿no? Porque las dejamos que mutaran para reponerse de eso. Tómala. Ay, caray. Muchísima información. Sí. Oye, ahora sí, ya como entrando en esto de los transgénicos. Bueno, ya estábamos tocando el tema. ¿Cuál es entonces su objetivo en sí? O sea, ¿por qué surgen? ¿Cómo es que surgen? Surgen, pues, porque el hombre siempre ha gustado de la ciencia y la forma en que surgen. Yo ahí sí no puedo criticar nada, o sea, es un avance científico tremendo. O sea, hacer un transgénico, sentarte en el laboratorio y agarrar un gen y ponerlo en un cromosoma, en una cadena de réplica de RNA, o sea, eso es impactante, es increíble, es genial. O sea, la gente que se le ocurrió eso está jugando a ser Dios, están generando vida. De un modo que uno no se pudiera imaginar, o sea, es un invento científico y como dicen por ahí, los científicos locos siempre hacen locuras, ¿no? Ellos por la ciencia hacen cualquier cosa y no está mal, es un invento y es ciencia y es algo increíble, pero a lo mejor la forma en que se está aplicando no es la correcta o no nos sirve o habría que ver el costo-beneficio, ¿no? De realmente vale la pena a lo mejor perder el centro de origen del teosintle por meter un maíz transgénico que ni siquiera está produciendo más que los otros. Ahí queda esa cuestión. Sí, pero ¿cuál fue el objetivo sí de los transgénicos? Satisfacer la necesidad alimentaria de la sociedad. O sea, bueno, ¿qué venían buscando los ingenieros al producir los transgénicos? ¿Qué se pretendía? La verdad no sé qué pretendían. Yo pienso que lo inventaron de chiripazo, como todos los inventos surgen en la vida. ellos dicen que los transgénicos van a aliviar el hambre en el mundo. Uh-huh. ¿Sí? Ellos dicen que los transgénicos van a aumentar la producción, por eso mismo, porque van a aliviar el hambre en el mundo. ¿Qué otra cosa? Cuando aumentan la producción, alivian el hambre. Vienen unidas uno con el otro, sí. ¿Verdad? ¿Qué otra cosa dicen? Que son más baratos de producir porque no ocupas tantos insumos. Y eso no es verdad. Entonces, bueno, entonces si las plagas se hacen resistentes, porque hay un transgénico que lleva BT, el BT es un Bacillus thuringiensis. Este Bacillus thuringiensis es una bacteria. No llevan la bacteria, ni llevan un gen o dos genes de esa bacteria o de una bacteria y de otra. En general casi usan bacterias y hay otras cuantas cosas, pero casi todos están hechos con bacterias. Entonces por ahí te dicen, yo he ido a pláticas donde te dicen, bueno, es que le vamos a meter el antivirus, o sea, una vacuna a un plátano y el niño se va a comer el plátano y va a llevar con él la vacuna, porque ya se comió el plátano. Entonces sí, o sea, si lo piensas de ese modo, pues te lo pintan bien bonito, pero el caso es que realmente funcione, ¿no? Y aparte las consecuencias biológicas que tiene esto, porque pues el plátano se va a cruzar con otro plátano y al rato a lo mejor vas a generar resistencia de un virus también, y los virus son más fuertes, o se van a ser más virulentos, más graves, y al rato vamos a tener otra plaga, otra peste negra. Eso es, ya no estamos metiendo otro tema, ¿verdad? Eso es en las cuestiones de las medicinas, pero en las cuestiones es que son las cosas que ellos dicen que pueden servir. Pero en la cuestión alimentaria, ¿cuál es? ¿Tú dirías que los transgénicos son negativos en la cuestión alimentaria? Pues yo no puedo decir que sí o que no, pero lo que sí digo es que hay lugares donde no se deben sembrar y ahí sí hay que estudiarlos muy bien, porque ya hay estudios que dicen que se han reportado problemas de salud por consumo de estos, que ya lo manejan en que son en cuestiones estadísticas son muy marcado, pues, que sí tienen una correlación de efecto-causa. Fíjate que yo vi ese argumento en que localidades han reportado problemas neurológicos, estomacales, de cáncer, en lugares donde se hace un uso abusivo de los pesticidas, como en San Salvador del Río, en Brasil. Eso se lo comenté a Mulet. Ese fue mi argumento, ¿no? De que, oye, Mulet, pero pues tenemos casos sospechosos, ¿no? Que nos hacen pensar que realmente los transgénicos son negativos. Y me dijo, a ver, Yasmín, ¿en cuántas localidades? Primero que nada, no hay estudios científicos que comprueben que por usar el uso abusivo de los pesticidas se crean enfermedades, no los hay. Ahora, si nos vamos a ver en cuántas localidades se usan los pesticidas, son muchas localidades en Brasil. ¿Por qué no más en esa localidad está presentando problemas? A lo mejor hay otros factores. Entonces ahí yo me quedé así como, okay. No sé qué más. Okay, bueno, también eso tendría que ver el hecho de que estamos muy apartados del campo y entonces no entendemos, los mexicanos, no entendemos de dónde vienen nuestros alimentos, no entendemos lo importante que es saber cómo se produjeron nuestros alimentos. Entonces, el hecho de informarnos, que era lo que platicábamos la otra vez que vine, informarnos, saber de dónde vienen nuestros alimentos, entender por qué se producen, cómo se producen, nos ayuda como consumidores a exigir otras cosas. Entonces también nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Sí puede haber otros factores detonantes de la causa. Los pesticidas y los plaguicidas nos hacen daño y eso está comprobado. Si no, ve a cualquier centro de salud de un pueblo agrícola y pregúntale a los de emergencias. O sea, ahí seguido les llega la gente enferma porque aplicaron pesticidas y no se cubrieron, no se protegieron. El otro día fui a una huerta y un señor nos comentaba cómo fue que empezó a producir orgánico y dijo, es que me dieron un pesticida en un tambo, dos tambos, me dijeron, aplícalo en el sistema de riego, cierra bien y corre si te sales, porque si te quedas adentro te mueres. Entonces, está comprobadísimo que los pesticidas hacen daño. No es cosa de que no existan estudios, existen miles y miles de estudios. La cosa aquí es los transgénicos, sí. Los estudios de los transgénicos no son, no nos dicen con certeza si hacen o no hacen daño, y hay mucha controversia porque hay, los que les dicen que los pseudocientíficos y luego los científicos pagados, y entonces no sabemos ni a quién creerle. Lo mejor es informarnos y entender las razones. Por ejemplo, yo no consumo soya porque sé que el 90% de la soya del mundo es transgénica. Entonces, por más vegetariana que fuera, que yo no soy vegetariana, prefiero no consumir soya, a menos que sepa de dónde viene. Híjole, pues todo esto sí está muy revoltoso, hay demasiadas posturas, está como la postura de Mulet que dice, no hay ningún fundamento racional ni estudio científico para tener miedo de los transgénicos. Ahora tú que nos presentas esta otra sí, parte. Sí, no hay de hecho de los transgénicos. Ni siquiera se ha demostrado que con el uso de transgénicos aumenta la producción de productos, de cultivos, así como, wow, eso no lo sabía. Entonces ahí hay un punto nodal, ¿no? De definir primero que nada bien de que, okay, porque la estrellita de los transgénicos es que aumentan la producción alimentaria y ahora resulta que no. No, y luego la Organización Mundial de la Salud y la FAO nos dicen que el 70% de los alimentos vienen de la agricultura campesina, que no lleva, bueno, híbridos puede ser que sí, pero no lleva transgénicos para nada. Sí. Y del 70% de nuestra alimentación viene de ahí, quiere decir que ¿dónde están los transgénicos? ¿No que iban a cubrir el hambre? Aquí está tu postura de que no, los transgénicos sí hacen daño, son malos, ¿no? Para la salud, incluso para las medicinas. Yo no dije eso. Perdón, que no puedes decir que sí o sí, no. Ok, corrígeme. Sí, no. Los transgénicos no tienen estudios concluyentes y esa es una de las partes de las quejas de las organizaciones, de las ONGs, que dicen, no existe un estudio concluyente, entonces, ¿cómo me lo sacas a comer? Entonces, la queja es, etiquétamelo, dime, esto tiene transgénicos y yo decidiré si lo compro o no. Sí, pero me confundí porque sabes que me quedé pensando en el ejemplo que me compartiste de este señor que usaba transgénicos y que cuando los iba a aplicar le dijeron, no, eran pesticidas. Pesticidas, perdón. Pues es una aplicación de los transgénicos. No, nada que ver. Está. Los pesticidas son las cosas que aplicamos para quitar hierbas o animales o cosas que nos estorban en la producción agrícola. Que nos estorban porque les decimos malezas, pero muchas de esas son plantas que nos podemos comer o que son medicinales o que nos ayudan para mil y unas cosas. Entonces sí, nos estorban, por eso digo no se estorban. Entonces un pesticida no es un transgénico. No, un pesticida es un pesticida. Se dedica a matar algo. Uh-huh. Okay. Nuevo más, aprendizaje. Más bien los transgénicos hacen resistente con como el glifosato, crean resistencias a pesticidas. Okay. Uh-huh. Sí. Estamos. Ahí entra nuestra responsabilidad como ciudadanos de investigar, o sea, sí, hay ahorita en estos meses hemos visto dos posturas, pues, pero ahí entra nuestra responsabilidad de pues saber qué son pues todos estos términos, ¿no? De dónde proviene la comida, no sé, hay muchas cosas que informarme que yo la verdad ignoro bastante de este tema. Sí, es que es un tema muy complejo, muchos términos y... Eso sería pero que importante. Sí debería ser fundamental muchísimo. Saber, o sea, cultura general, pues, ¿no? O sea, estamos hablando de alimentación, de lo que te mantiene vivo todos los días. Eso sería importante, como dice aquel meme ese de que cuántas veces vas al banco y cuántas veces comes en el día. Entonces, ¿a quién le tienes que agradecer? ¿Cuántas veces comes en el día? Mínimo 3, ¿no? O sí. Los que no tienen comida, bueno, comerán una. Entonces, hay que tratar de valorar ese trabajo. Y, por ejemplo, tenemos en México esa asociación, bueno, que es un grupo más bien como de asociaciones, que se llama Sin Maíz No Hay País. Uh-huh. Ahí hay muchísimos estudios y reportes de lo que pasa en México y ellos apoyan otras causas como la de Pon a México en tu boca, que se trata de revalorar estos cultivos, por ejemplo las malezas, que no son malezas, que son alimentarias como los quelites, que saben muy buenos, pero hemos perdido la cultura de comerlos y son valores culturales que se van perdiendo por apropiarnos de otros valores como de ir a por una hamburguesa en lugar de comernos un taco de quelites, ¿no? O los mismos maíces, ahora está de moda, pero el revalorar los maíces criollos de colores que siempre existieron, que los indígenas han conservado, que las comunidades han conservado. Estos maíces son muy buenos, cada uno según el color tiene distintos nutrientes. O una cultura de la comida que teníamos en México, que era la tortilla, el chile y el jitomate, y el chile nos daba anticuerpos, el jitomate vitaminas, el maíz ya nixtamalizado nos da calcio y nos da carbohidratos. Y el mexicano no estaba enfermo, comía carne, sí, de vez en cuando se comían su guajolote o se comían sus insectos, sus proteínas, sus fuentes de proteína. Los quelites tienen muchas proteínas. Y los mexicanos no eran anémicos ni sufrían hambre y eran autosuficientes. Entonces, ¿dónde se queda toda esta cultura? Y esto es lo que promueven las ONGs y lo que se busca al cuidar estos genes, como el del teosinte, es conservar estas fuentes culturales también de la alimentación. Ay, caray. Sí. Bueno, con el maíz originario, la cultura mayas, por eso se extinguió, ¿no? Porque no pudieron saciar sus necesidades alimentarias por la cuestión del maíz originario, ¿no? Eso fue lo que nos compartió Mulet. Ok, los mayas, sí, dicen que se extinguieron y sí, no se extinguieron realmente, sino que hay en Chiapas y que hay en Yucatán y que hay en Quintana Roo, hay mayas. Entonces, de que se extinguieron, no se extinguieron, se desplazaron. Ciertamente acabaron con su ecosistema. No fue tanto que no les ajustara el maíz, eso no es cierto. Ellos acababan con sus recursos y se iban a otro lado, como los elefantes. Se acababan lo que había y se iban a otro lado. ¿Sí? No es tanto que no les ajustara el maíz. En realidad, los indígenas eran autosuficientes en sus alimentos. Sí, ahí sí, pues digo, habría que preguntarle a un arqueólogo, pero no se extinguieron que ahí están en Chiapas y ahí están las comunidades, sí. O sea, no se extinguieron. Sí, acabaron con sus recursos y mudaron de ciudades en ciudades y se fueron a otras. Pues ya nos quedan 5 minutos para finalizar el programa. Se nos fue rapidísimo. Ya ni siquiera pusimos la segunda pausa musical. Pero bueno, nada más como para... ¿cómo se le llama? La organización del programa, el protocolo. El protocolo. El reto semanal. Pues sí, pusimos el reto semanal número 15, que preguntamos qué es el cultivo. No sé, como que tenían ganas de poner GIFs o imágenes, muchachos, ¿qué les pasó? Ni una palabrita ni nada. Pusieron ahí nada más Eduardo Torres y Rodolfo, como unos GIFs de los Simpsons y así. Pero a ver, ya que nadie básicamente respondió esto, ¿qué nos puede decir tú, Blanca? ¿Qué es el cultivo? Bueno, ustedes que son filósofas, creo, ¿no? ¿Qué es cultivar? Estudiantes de filosofía. Cultivar. Yo, fíjate, más allá de pensarlo como en este contexto que estamos hablando como de la tierra y todo eso, el cultivar... Yo utilizo esa palabra, pero como para cultivar conocimiento, la chingada. ¿Cultivar qué? Como conocimiento, o sea, como cultivarte a ti, como enriquecerte. Ok, ¿y por qué dices eso? ¿Cómo? ¿Por qué dices que cultivar para ti es enriquecerte? Porque está alimentándote, ya sea intelectualmente, emocionalmente. Estás adquiriendo nuevo conocimiento. Sí. Nada más te aclaro, Blanca, que no porque seamos estudiantes de filosofía somos un diccionario. Pues, no, ya. Claro, pero pero es el concepto que ustedes tienen. Temas y nos tenemos que especializar en uno de los miles y eso va a ser nuestra rama, no porque seamos filosofía. Entiendo perfectamente, ¿verdad? Yo tampoco soy un diccionario andando, pero tú entiendes ese término porque es un término muy conocido, ¿no? Entonces lo entiendes como que te hace enriquecerte, ya sea culturalmente de otro modo. Entonces cultivar la tierra pues es enriquecerla también. Claro, sí, pues de ahí viene. Ajá, entonces tratar de cultivar es no solo sacar de ahí, sino darle a la tierra, al alimento, a nosotros mismos. Doy y recibo. Cultivar es como, okay, tú lo estás manejando en el sentido de dar algo, ¿no? A la tierra. De como enriquecer. Dice, enriquecer, sí. Yo lo entiendo, habría que cuidar el diccionario, seguramente, yo lo entiendo así, cultivar como cuidar, ¿no? Estar ahí al tanto. Ok, también. Que estás tratando de lograr un proceso de crecimiento que implica una constancia en tus atenciones a eso que quieres lograr. Yo entiendo cultivar en ese pues sentido. Exactamente eso es, y si nos vamos al campo, que la palabra cultivar nace de sembrar plantas, de cuidar las plantas, es exactamente lo mismo, es enriquecerla, es tener constancia, es cuidarla, es amarla, ¿no? Y cuidar la tierra, principalmente la tierra, porque la tierra es la que nos da alimentos. Y aquí pues el mensaje sería que no seamos tan indiferentes, que valoremos las cosas, que cuando vayamos al mercado y compremos un jitomate, pensemos de dónde viene este eso jitomate, sí, es muy importante, y, sí, y dar gracias de que tenemos ese jitomate para comer, no solo porque tenemos dinero para comprarlo, sino porque existe el jitomate en el mercado. Entonces, tratar de valorar eso y tratar de identificar los problemas que existen en México. Entonces, yo sí les digo, lo que piensen de los transgénicos, estén a favor o no. Yo les digo, a mí genialmente me parece que es un invento increíble, porque jugar a ser Dios no cualquiera lo hace. Entonces, piensen lo que piensen, México es un centro de origen. Entonces, hay cultivos que en México definitivamente no debe de haber transgénicos por eso. Porque se pierde todo lo demás que estaba ahí, que de donde nació. Tú estás, me estás hablando desde el punto de vista cultural, ¿verdad? O sea, sí, que cultural y biológico. De acuerdo contigo. Ajá. Cultural y biológico, porque perder esos genes originarios, México nació la calabaza, nació el maíz, nació el chile, nació el jitomate. Tenemos muchos cultivos que son base de la alimentación mundial, no solo de México, mundial. Y si perdemos estos genes primordiales de donde salió todo, de todo el trabajo de miles de años de la gente que estuvo escogiendo, seleccionando, cruzando, haciendo miles de cosas, que, o sea, dices que en qué momento a alguien se le ocurrió que esa planta iba a dar una calabaza, o que ese teosinte iba a dar un maíz. O sea, eso también es genial, igual que la persona que se le ocurrió que podía meter un gen adentro de otro. Y no porque sería como decir, inventaron la fotografía, la pintura la vamos a mandar al diablo. Ya existe la fotografía. Entonces, no podemos mandar al diablo lo que tenemos solo porque ya no se usa. No, tenemos que cuidarlo. Sí, pues sí, o sea, no sé, desconozco si con los transgénicos se pretende eliminar el maíz originario. No creo. Lo que pasa es que se cruzan. Y luego ya después existen hasta problemas de demandas legales porque tu maíz criolla tiene un gen que está patentado por ellos. Y te cobran por tener el gen, cuando fue la naturaleza la que lo cruzó. Entonces, por eso es por lo que no se puede, porque estos se liberan al aire y llegan a otro maíz o llegan a otro jitomate por una abeja, por un polinizador, por el viento, lo que sea, y no es que pretendan eliminarlos, es que si están ahí, van a cruzarse con los otros. Necesariamente, es estúpido que el maíz transgénico necesariamente va a eliminar el maíz originario, eso es lo que... No es que necesariamente, pero puede pasar, y si hay, lo más seguro es que pase. Okay. O sea, ¿para qué correr el riesgo? No hay necesidad de correr el riesgo. Bueno, pues ya se nos acabó el programa, ya son las 2, y pues no hubo quien se anotara para el libro ahora, nadie, entonces ni modo, se va a abordar para el próximo. Okay. Sí, pero pues si estuvieron aquí viéndonos, gracias a Amelia, a Eduardo Torres, a Nacho Conocido, Tania Delgadillo, Francisco Torres, varios más que estuvieron aquí viendo, Sergio Fong, Eduardo Daniel Ramírez, gracias a todos ustedes. Pues ya, se terminó. Conclusiones o... recomendaciones. Ahorita googleé esto de Sin Maíz No Hay País y veo que también es un libro, o sea, más allá de una campaña. Sí, y hay bastantes artículos, está muy interesante todo lo que pueden leer. En hay la una señora todos los artículos, que se llama Delita San Vicente, que es la que ha estado al pie del cañón en las... cuando sacan el permiso de sembrar maíz transgénico en México, ella va inmediatamente un abogado para meter el amparo. Hay mucha gente trabajando, incluso la gente de Café Tacuba participa en Sin Maíz No Hay País. Hay artistas, mucha gente que está metida en esto. Es muy importante conservar nuestro patrimonio cultural. Okay. Y yo agregaría, y no descuidar nuestra situación económica como país. Sí, también. Sí. Y valorar el de dónde vienen las cosas. Sí. Bueno, pues ahora sí ya nos despedimos. Bueno, nada más como para hacer el comercial, Blanca tiene su tienda Tlalixpan. Está ubicada en Vázquez Coronado, ¿qué? 1837, una cuadra de Colón. ahí cerca de la estación de tren 18 de marzo, ¿verdad? Uh-huh. Para que vayan ahí, bueno, la otra ocasión que vino subimos unas fotitos de su tienda, vende una variedad de productos, entonces los invitamos a que pasen por ahí, también ofrecen algunos cursos. ¿No tienen como cursos para sembrar o algo así? Acabamos de terminar un trío de cursos de huerto urbano, sí. Ah, ya. Uh-huh. Pues para que estén pendientes y quieren ser autosuficientes, pueden asistir a este tipo de cursos, ¿no? Bueno, pues ahora sí ya nos despedimos. Muchas gracias a todos los que nos estuvieron sintonizando en radiocartón.com, en la página de Facebook. Nos pueden encontrar como Laberinto del Pensamiento, igual en YouTube. Y en Twitter estamos como lab-pensamiento. Pues ya, nos despedimos, Cintia Santana y Yasmín Vargas. Muchísimas gracias, Blanca, por estar aquí y compartirnos gracias de toda tu experiencia. Gracias a ustedes. Agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amate Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Hasta el próximo sábado. Laberinto del Pensamiento. Un espacio para navegar. Morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.